Más allá de la suerte, más allá de la muerte, lo que diga la gente. Lo cierto es que da igual, lejos de lo aparente, permanece por siempre el todo indiferente. A todo lo demás no está allí donde mienten, que poco o nada sienten las mentes indolentes. De lo que llaman verdad ya hay legiones de putas, ni legiones de idiotas, ni siquiera comprenden por qué tienen el alma rota y cagan donde comen y vuelven a comer allí donde cagan. ¿Adivinas qué? Tratan de ser felices rodeados de mierda. Ya será muy tarde el día que comprendan que no hay nada más allá de la verdad. No hay nada aparte de la verdad. No hay nada más allá de la verdad. No hay nada, tan solo hay una verdad. Y mientras tanto, una canción para escapar de este mundo sin solución. Y mientras tanto, corazón, late, que late, que late, que late el tic-tac del reloj. Y el tiempo se acaba, era hora de volver, cada vez más cercana y siguen sin comprender.